Vamos a Andar, con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Otro programa juntos en esta bella mañana y soleada del mes de agosto del año 2009. Exactamente 11, martes 11 de agosto del año 2009. Esto es Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra. Estamos en un día, como decía, una mañana muy agradable. 10 grados, una décima la temperatura, un 47% de humedad. Como digo siempre, mujeres, agarrar el fuentón. La tabla de lavar, ya no se usa más la tabla de lavar, creo, ¿no? Creo que no. Bueno, lo que tengamos a echar a mano y a tender la ropa, que hoy se va a secar, no necesitamos el coinor ni nada. Como todos están acostumbrados ya, y los que se están sumando a la audiencia de Tincunaco, este programa se trata básicamente de apelar a la memoria, la lectura del diario para interpretar cómo nos quieren informar y felizmente cómo a través de estas radios comunitarias informamos realmente con veracidad, objetividad. Bah, yo a veces no soy muy objetivo, pero tratamos de ser objetivos, ¿sí? A la gente. Hoy le voy a deber el diario porque este hombre, esta vez no se durmió el diariero del arco, ¿eh? No se ha dormido el hombre, pero hay un conflicto aparentemente con el tema de la distribución de los periódicos y no han llegado a esta zona todavía. Así que les voy a deber el diario, pero no importa. Ahí tenemos información, comentarios, muy buena música. Así que esto es Vamos a Andar, comunicación. Como decía, vamos a tener alguna que otra. En la operación técnica hoy está Daniel Zambrano dándome una mano. Se me salió un versito, ¿viste? Y como es costumbre en este... en este programa, sí, arrancamos siempre con el tanguito nuestro de cada mañana a las 8 y 8. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Ocho horas, 11 minutos de esta bella mañana de martes 11 de agosto del año 2009. Tenemos 10 grados, una décima la temperatura, 47% la humedad. Nuestra vía de comunicación es 6690-5002, 6690-5002, anteponiendo el 15 para mensaje de texto, ¿sí? Escuchamos recién un tanguito nuestro de cada mañana, en este caso Salgán. Y bueno, tenemos mucha información a nivel nacional, local, cosas que quería comentar respecto al programa pasado, si me permiten. ¿Recuerdan la entrevista que tuvimos con el cura Farinello, Luis Farinello? Conversamos un poquito de todo, ¿no? Entre otras cosas, del tema de la pobreza, el tema, digamos, de algunos curas, ¿no es cierto? La iglesia, como qué mirada tiene respecto a la gente y demás, y a veces cómo se queda en mero formalismo, ¿no? Y el cura decía que él era partidario de que las monjas den misa también, ¿no? Esta pregunta se la trasladé al obispo, iba a decir, no, al obispo no es, al cura párroco que está encargado de José Cepaz en la iglesia San José Obrero frente a la plaza, el domingo a la salida de misa, ¿qué opinaba? Y él estaba en contra, porque dice que hay que regirse con las reglas de la iglesia, que dicen que tienen que ser hombres los que ofician misa, ¿no? Así que es todo un tema, porque a la falta tanta, como nos señalaba el cura, y no es la primera vez que lo hace años que está diciendo lo mismo, y uno lo ve, ¿no? Que cada vez faltan más curas. Y bueno, y quedan algunos que no debieran estar también, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Pero al respecto también me quería quedar en algo para ver cómo informan algunos medios, que ustedes ya están acostumbrados, porque ya lo saben, los que escuchan esta radio, pero bueno, no está de más, digamos, achacar sobre eso, ¿no? Salió a los medios esta semana que la iglesia, concretamente, Benedicto XVI había tirado la oreja, digamos, a la Argentina por el tema de la pobreza, ¿no? Que era realmente vergonzante, lo cual no deja de ser cierto, ¿no? Ahora también salió en boga el tema de qué es más vergonzante, la pobreza o la riqueza, ¿no? Y entre tantas cosas de esos, digamos, ayer descubro que ese mensaje del Papa, ¿sabes de cuándo era? De mayo. O sea, que sale a relucir 3 meses después, ¿no? Prácticamente. Así que, pero los medios, digo, cómo está todo por ahí emparentado, ¿no? Hablábamos que ya iremos a pasar con este muchacho que es el ruso, que es dirigente, fue dirigente histórico en la zona, toda esta zona de la Federación Agraria Argentina, ¿no? Un poco de cómo están las cosas y realmente cómo la derecha permanentemente busca distintas formas de lograr revertir la situación, digamos, cual se le perdió un poquitito de poder, ¿no? Pero bueno, ellos no están dispuestos a regalar nada. Y también hablábamos con el cura Farinello respecto a, no lo pongo a cura Farinello como el gran sabio, un semidios, nada por el estilo, un tipo común de la villa, que labura en las villas desde hace 40 años y bueno, conoce un poco la realidad, ¿no? No toca de oído. Cómo de repente hasta la Federación Agraria había levantado las banderas de la justicia social, ¿no? Preocupándose sobremanera de los pobres y demás. O sea que esta gente está dispuesta a todo, ¿no? Las ganancias que obtienen, según decían, a nivel mundial en los países desarrollados, en cuanto a los cereales, los granos, demás, o sea, la ganancia que tienen, ¿no? La renta ronda un 3%, ¿no? Acá creo que tienen un 40, un 50, pero van por más todavía. No digo como para ir recordando un poco las cosas, ¿no? Esto de que no es casualidad, ellos hacen todo perfectamente en forma científica, matemática y totalmente desalmado. Así que a ellos les interesa el dinero nada más. Pero bueno, yo no quería también mezclando un poco las cosas, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. ¿Cómo se cayó también? ¿Cómo son los medios? ¿Qué descubro? El tema de Honduras, ¿no? Porque salvo esta radio y alguna que otra radio comunitaria o escasísimos medios como por ejemplo Radio Nacional, Canal 7, lo demás es como si se hubiesen olvidado, ¿no? O sea que la estrategia de los poderosos de la derecha no están dispuestos a que en Centroamérica se siga viniendo estos aires de pequeñas utopías, ¿no? De países mínimamente liberados. Así que bueno, modestamente, muy modestamente me apoyo a los hermanos hondureños. No así a Zelaya, ¿no? Zelaya yo lo respeto por su investidura presidencial porque la gente lo eligió. Entonces más que nada eso, porque sabemos lo que viene atrás, ¿no? Después Zelaya que la gente lo reelija, que lo castigue, pero que la democracia debe volver, yo creo que no nadie tenemos duda al respecto. Así que bueno, un abrazo grande. Como digo, todo tiene que ver con todo. Tenemos temas, digamos, deportivos o económicos o políticos, ¿no? Porque Clarín comenta que el fútbol podría volver el 21 de este mes con o sin televisación de los partidos. Es todo un tema, ¿no? Porque TIC, el grupo, digamos, Clarín y todos los demás que están, uno no se imagina qué van a hacer, ¿no? Porque es impresionante y como decía el jefe de gabinete, no se puede concebir por qué tenés que garpar tanto para ver un partido, ¿no? Cuando en realidad, y hay un montón de hermanos que no tienen acceso a eso. Es más, hay lugares donde ni siquiera llega Canal 7. Así que esta gente ven cómo se le está moviendo un poco la estantería del tema del negociado impresionante que tienen con el tema del fútbol. Y como sabemos acá los argentinos, primero me pongo yo, soy fanático del fútbol, entonces es donde aprovechan, ¿no? Pero bueno, estoy dispuesto a renunciar a ver al fútbol e ir a la cancha al viejo gasómetro, no, al nuevo gasómetro, el viejo gasómetro voy a ir a comprar, me parece, porque está Carrefour. Así que están así que también que hay una página, que yo eso mucho no manejo como es el tema, que se llama ¿Qué te pasa Clarín? Y Clarín inició juicio por el nombre, ¿no? Que usar Clarín. Y donde realmente hacen ver lo que yo trato y no generalmente no lo logro, es cómo desinforman a la gente, ¿no? Engañando de información, cómo manejan los medios, al ser multimedios, ¿no? Y ellos que se rajan las vestiduras en realidad están haciendo una chanchada en el sentido de que están cortando la libertad de prensa, porque no le permiten a estos jóvenes expresar y sacar las noticias como realmente son, ¿no? Sin el juego de palabras y demás que hace Clarín. Lástima, me perdí el título de Clarín hoy para ver qué ponían respecto al fútbol, ¿no? Porque una frase que quedó temblando, que este Grondón ayer tiró, que tiene frases célebres también, era que es como, ponía como ejemplo el caso de la mujer que el marido la faja, ¿no? Y de repente la mujer ve que puede tener otra posibilidad, de un tipo que la puede tratar bien, que económicamente puede estar mejor, que puede ser que le pueden despertar hasta con un beso, ¿no? Bueno, en este caso él clarificaba cómo sería lo de TIC con la AFA y obviamente el gobierno salió en una posición, me parece, muy piola y ojalá la pueda mantener en este sentido, ¿no? De por lo menos hacerle una pulseada a estos grupos que se quedan con todo y, bueno, sería una venganza, entre comillas, del gobierno para con los grupos como Clarín y demás, ¿no? Que manejan todo. Así que los que nos gusta el fútbol estamos viendo cualquier partido, qué sé yo, cualquier cosa. Boca con no sé qué equipo era, San Lorenzo con River de Uruguay, sin menospreciar a nadie, ¿no? Vemos, qué sé yo, cualquier partido porque estamos aburridos. Pero bueno, sería piola que el gobierno no invirtiera dinero, porque ahora muchos salieron a decir que en los hospitales es increíble, tipos Tenenbaum. Tipos que supuestamente hasta no hace mucho tiempo, aquellos que somos incrédulos lo veíamos como buenos periodistas y gente progresista y demás, objetiva, ¿no? ¿Cómo se venden? Es impresionante. Vamos a escuchar un poquito ahora respecto a todo esto, algo que trajimos para ustedes, que vamos a compartirlo. Obviamente es del audio del canal público que estamos autorizados por ser argentino a chorearlo, ¿no? Así que le vamos a pasar un cachito para que por ahí alguien, uno que sabe mucho, que también se devino a un poco a muy crítico para con el gobierno, ahora parece que hubiese despertado, pero no podemos desconocer la calidad de periodista que es y todo lo que sabe de fútbol. Pero bueno, mejor escuchémoslo a él, ¿sí? No va a invertir un peso extra en el fútbol. No lo digo porque lo sepa, lo digo porque me doy cuenta que no es necesario. invertir un peso en el formidable negocio que es el fútbol. Una infeliz tropa periodística del multimedio mayor y políticos que podríamos llamar menesterosos de apoyo mediático, apoyo del grupo Clarín, ya se han lanzado a decir inexactitudes en dos sentidos. Por ejemplo, dirán que es una barbaridad que el gobierno gaste en el fútbol lo que no le da a los tamberos, o lo que no gasta en sábanas en los hospitales. Falso. Absolutamente falso. Nada más que redireccionando los dineros que cualquier gobierno invierte en la publicidad de sus actos, reorientando una parte de esos dineros, ni siquiera el total, el gobierno puede terminar con la estafa de la que nada dicen los políticos, por lo que se observa de la oposición en estas horas, y la tropa mediática que se ha lanzado a todos los medios a toda hora. Falso es todo esto, además, porque el gobierno puede ganar a través del fútbol el dinero que hoy se le roba al fútbol impunemente por parte de la empresa dueña de los derechos. Aparecen periodistas que le han vendido hace mucho tiempo el alma al diablo, ponen cara de circunstancia, de qué barbaridad, y le preguntan al presidente de Torneos y Competencias, un señor Bombau, pero puede haber un juicio tremendo contra los clubes de fútbol, ¿verdad? Ponen esa cara y hacen esa pregunta. Y Bombau dice, sí, tendríamos que ver, y dan a entender, a través de la obediencia de los periodistas, que el juicio sería, por ejemplo, por miles de millones de pesos. No es ni mínimamente grave el problema. El tal juicio pienso que no va a existir, porque el grupo no se animará finalmente a hacerle un juicio a los clubes de su propio país, a los que ha esquilmado durante 15 años. Sería el juicio más antipático de la historia y la gente terminaría dándose cuenta. Y sería un perjuicio muy grande contra el propio grupo, porque entonces tendría que hacerlo dando la cara. ¿Imaginan ustedes que prosperase un juicio multimillonario en el que Boca le tenga que pagar al grupo, a Torneos y Competencias, quienes sea, con la cancha de Boca, la cancha de River, con el nuevo gasómetro? ¿Y qué van a hacer con la cancha de Boca? ¿Van a jugar partidos de comerciales contra Noticias del Exterior? No va a haber juicio porque el juicio es muy inferior a lo que se dice. Me imagino que si es verdad que el gobierno se va a quedar con el fútbol, será para hacer una licitación de la que pueda participar en su momento el propio gobierno. El grupo Clarín querrá estar en la primera licitación que exista. Esta es la razón fundamental por la que no va a haber juicio. Queremos una licitación en la que, por supuesto, participe el grupo Clarín. Y que participe Canal 11. Que participe ESPN. Que participe la CNN. Lo que quieran ustedes. Que vengan y se tiren sobre la mesa. Que no se puede es estafar impunemente. A tal extremo que dé vergüenza decir somos nosotros. Pone de por medio Torneos y Competencias. Hay relevantes señores que aparecieron este fin de semana para defender una empresita modesta, gana poco, pero es buena, ya lo van a escuchar. Cuando dicen, no, pero si precisan plata, se la damos. Parece un papa. Están abogando por los derechos del multimedio en realidad. Amigos, se va a recurrir a un simplismo. Dirán desde la tropa mediática que el Estado va a gastar dineros en el fútbol, pero esto solo puede decirse desde el desconocimiento, desde la más absoluta ignorancia del tema, o la complicidad, o el miedo a perder el trabajo, o el deseo de tener prensa para la vida política. El grupo Clarín, sus buenos periodistas, que se cuentan por cientos, sentirá un gran alivio, estoy seguro, cuando reconquisten la tenencia del fútbol a través de la licitación que le corresponde. Solo hay que esperar que el negocio sea legítimo y no el coto de caza de unos pocos aprovechadores. Se va a recuperar por parte del multimedio. Vamos a andar. Información pura. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. ...8.26... de este martes 11 de agosto del año 2009. Esto es Vamos a Andar, nuestra vía de comunicación. 6690-5002, 6690-5002. Anteponiendo el 15, obviamente, para mensaje de texto. Insisto que la temperatura es de 10 grados, una décima, la humedad 47%. Escuchábamos recién algo que creo que sí, obviamente, lo explicó mucho mejor que yo Víctor Hugo, para si a alguien no le quedaba claro del negociado y la lógica que barajaba este hombre, ¿no? Se imaginan rematando la cancha de Boca porque le debe guita, ¿quién le va a hacer el juicio? En realidad no le conviene, con todo, aparte, obviamente no tiene dos dedos de frente, pero si lo tuvieran con el dinero que han ganado, que este Grondona no se haga el distraído porque él tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Y la mayoría de los clubes de fútbol también, hablábamos con mi hijo, que es periodista deportivo, respecto al tema de todo esto, lo que conlleva el fútbol, ¿no? A ver, equipos, ejemplo, ¿no? Ayer hablaban un programa de cable, estaba Fabri y otros más, y hablaban del tema fútbol, de los premios, de cómo equipos bien administrados pueden salir campeones. Bueno, tenemos, todo tiene una cosa, nada es absoluto. Porque fíjate vos, Dani, que Gimnasia, Esgrima y Jujuy están entre los mejores clubes administrados, no solo futbolísticamente, sino socialmente, para lo que fueron creados la mayoría de los clubes en un principio, ¿no? Para que la gente pueda ir, los viejos podamos ir a jugar a las bochas, al ajedrez, que los pibes puedan jugar al básquet, al fútbol, que las chicas puedan hacer natación, en fin. Y sin embargo se fue a la B. O sea que eso también es relativo. Y debiera haber, seguro que debiera haber algo de premios y castigos. Porque no puede ser que un equipo como Independiente, o inclusive San Lorenzo, vamos a hacer un mea culpa, estén contratando jugadores cuando tienen deudas millonarias. O sea, van a contratar y después no sé si te garpo o no. Haceme juicio. Total, mi gestión dura 2 años, 3, hasta que me echen, 4, no sé. Yo me salvé. Y estoy endeudando al club. Yo me parece que tendrían que, de una vez por todas, haber premios y castigos, ¿no? Porque si no, en definitiva, la vamos a estar pagando nosotros. Porque llegar a un mínimo acuerdo, recuerden que la televisión no se va a ir, el cable lo vamos a seguir pagando caro. DirecTV también está que trina porque se le acaba un poco el negocio. Así que, bueno, esperemos que toda esta movida sirva para algo, ¿no? Insisto, a mi juicio, modestamente, la posición del gobierno no ayudarlo con cero mango está bien. Y en el caso de que se hiciera cargo el gobierno, bueno, no tiene mucho que ver, obviamente, ¿no? Pero todo le cae mal, porque las manos que le sacaban en aerolíneas, y yo escuchaba Air France, Lufthansa, no sé, un montón de compañías monstruos del mundo, no necesariamente le están dando guita, están echando empleados a los pavotes, ¿eh? Están echando empleados a los pavotes. Y acá tenemos la desgracia encima con este tema de la fiebre, desgraciadamente, bajó muchísimo el turismo, pero aerolíneas argentinas, muchachitos de economía, de la rural, de como se dice, de Clarín, de Macri, etcétera, no tiene, es como los ferrocarriles salvando distancias. Ahí está, me salió bien, porque salvando distancias, ¿no? Porque el avión va más rápido. Insisto, hay lugares donde están dando pérdidas y están echando miles de empleados, cientos de empleados. Así que Aerolíneas cumple con una función que el cable, por ejemplo, no la cumple, entre tantas cosas, ¿no? Llega a lugares donde no es rentable. Y no tiene por qué ser rentable. Es una atribución que tiene el Estado de poder brindar servicio a su gente, a su población. Así que déjense de embromar. Así que espero que haya aclarado un poquito el tema este. Estamos recibiendo un mensajito de texto. En la entrada siguiente lo vamos a leer y vamos a informar un poco más y vamos a ver si sacamos una nota al aire, ¿sí? Vamos a escuchar ahora un tema musical cuando es la hora 8:30 minutos de este martes 11 de agosto del año 2009. Que la aplastan y que no la dejan ser libre. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Mi sueño más dorado que era una mujer algo mayor que yo. Ella tenía 35 y yo 18 para mi favor. Amor dudoso. Empezó por regalarme 2 camisas y un vestido para que yo se los diera a mi mamá. A eso le siguió una lluvia de pequeños regalitos para mí. Para mi entierro. Hasta me froté las manos cuando supe que vivía sola desde que por fin se divorció. Y

Mire, hoy estuvimos tratando sobremanera el tema de AFA, Grondona, Estado y, bueno, obviamente torneos y competencias. Y, bueno, todas las cosas que escuchamos, una nota que le hicieron a Víctor Hugo Morales, en la cual, bueno, se despachaba un poco a gusto respecto a su amigo Grondona, ¿no? Así, ¿qué opinión le merece usted todo esto? Mire, la verdad que no estoy interesado en el tema, estoy escuchando un poco por los medios. Lo que me sonaba muy raro es como Grondona, que es un tipo que hace rato que es nefasto, recién ahora está siendo criticado por algunos sectores de la prensa. Me parece que si no estamos muy atentos caemos en las campañas mediáticas de los grandes multimedios que vienen manejando la opinión pública desde hace un buen tiempo, ¿no? Hay que estar atento con esas cosas. Seguro, seguro. Desarrollamos bastante el tema, me decía Julito Becerra, de que el tema como que estaría por ahí bueno, ¿no? Que se involucrara mínimamente el Estado, no para poner dinero, sino para restar un poco de poder a esta gente, ¿no? Sí, sin duda, se sabe bien que soy de la idea de que el Estado siempre interviene, ¿no? Eso otro mérito que hay que darle a la derecha y a los liberales, la creencia de que ellos se quejan mucho de la intervención del Estado, ¿sí? Sí. Sobre todo cuando el Estado interviene a favor de los pobres, a favor de las causas justas, ¿no? Uh-huh. Yo escuché muchas quejas de la sociedad rural por el subsidio a los tamberos, ¿no? No escuché muchas quejas de los que en su época se llamaban los capitanes de la industria, enriquecidos a costilla de los sobreprecios que pagaba la dictadura argentina y que después fueron el empresariado nacional, ¿no? Digo, usted que tiene, lo llevo un poco más atrás en el tiempo, hay una frase de un líder populista argentino sobre el rol del Estado. Sí, me imagino para dónde va, dígalo. Y bueno, pasa que yo no tengo la cultura peronista que usted tiene, dice, pero el Estado interviene a favor de los pobre o no interviene a favor del mercado y los grandes monopolios. Me parece que esa es la idea de la frase. Exacto. No sé si usted se la sabe mejor que yo. No, en este momento, mire, me agarró la telecleurosis. Bueno. Porque me deschavó para la gente de que yo soy peronista. No, yo dije que usted tiene una cultura peronista más amplia y profunda que la mía. Ah, ¿no? Está bien. Sí, mire, pero ¿sabe qué pasa? Que a lo mejor la gente de la rural y los tamberos y demás vio que ahora están levantando las banderas que otrora supo tener el peronismo, ¿no? Esa de la justicia social, de los pobres. ¿Lo escuchó el otro día, sí? Sí. Yo no tengo vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? No tiene dudas de frente, ¿no? No tiene vergüenza. Pero bueno, si no lo quiero sacar del tema del sí, día. Sí. A mí me parece que si el Estado va a intervenir a favor de que el fútbol sea un espectáculo público y no el negocio de unos pocos que nos tienen a todos sin ver los partidos, en principio me parece bien. Después que los grandes monopolios que hicieron muchos negocios se quejen, y yo digo, ¿cómo es? Cuando uno no termina de entender el problema a fondo, se fija de qué lado se posicionan los actores. Y si el enemigo está en un lado, uno dice, bueno, capaz que enfrente tenemos más cosas que hacer. Exactamente. Me quedé enganchado con el tema de lo que decía Víctor Hugo. Por ahí, si el Estado se hiciera cargo, llamémosle así, que podría llamar a licitación, que inclusive se podría presentar el mismo torneo de competencia, ¿no? Sí, sin duda. Por supuesto, pero torneo de competencia no debe haber sido ajeno a todo este manejo. Yo ahora obviamente, no sé cómo. Sí, ahí que hubo un traspaso de capitales y algún conocido diputado electo sacó del control de esa sociedad a su original creadora, señora Avila. ¿Sí? Que también el negocio comenzó de espaldas al pueblo. Digo, el negocio fue privatizar el fútbol. ¿No? Y digo, no ver los partidos por la tele abierta, sino ahora, supongo que se van los partidos, sino ahora que tener el cable, o irse a algún bar a poder ver algún partido. Sí, sí, realmente, sí. Aparte el precio que está el cable y la televisión satelital, ¿no? Realmente. Doctor, lo saco un poquito de este tema para pasar rápidamente y concretamente a otro que es muy distinto, pero también es muy álgido y también da un poquito de asco y bronca, ¿no? Honduras. Dígame, ¿qué piensa? Como vio que se cayeron de la tapa de los medios los titulares. Sí, sí. A mí me tiene muy preocupado, realmente muy preocupado. Me parece que después del intento con Chávez es un nuevo experimento del imperio y de las burguesías locales para imponerse pese al voto popular. Entonces están experimentando que les está yendo bien y que si les va bien con esto van a seguir. En esa línea de pensamiento me preocupa mucho lo que dice la dirigencia política nacional. ¿Qué dice? Salvo el gobierno, que está haciendo esfuerzos por restaurar la democracia, todos aquellos líderes que se han llenado la boca de convicciones democráticas dicen, o desde que no nos importa Honduras, que tenemos que ver nosotros con un lejano país centroamericano, hasta esos comentarios subliminales de que, bueno, que si el gobierno no atiende su agenda, quién sabe si le quedan 2 años. Me parece que es todo lo mismo. Sí. No sé usted qué opina. Lo cual, no, lo cual es terrible, porque uno por ahí le causa cierto, no sé cómo decir, a simple vista se están jodiendo, como si fuera un chiste. A mí se me representa eso, qué sé yo, polémica en el bar, una cosa así, la peluquería de Fidel Pinto, que es una sorna, mejor dicho. Así como, pero es grave, realmente es muy grave y me preocupa que sea tan burdo, ¿no? Sí, yo creo, claro que es muy grave, imagínese. Los sectores populares que han sufrido, ¿no?, los vaivenes de la democracia, ¿no?, que cuando los gobiernos electos democráticamente gobiernan en contra de los intereses del pueblo, hay que defender la democracia. Ahora, cuando algún gobierno popular o algún gobierno democrático, mejor dicho, pareciera que fuera a defender un poco los intereses populares, la democracia deja de ser importante, ¿sí?, deja de... Ya no es tan importante cumplir el mandato, respetar al gobierno, esperar las elecciones. Y es para pensarlo. Me parece que es muy serio y muy grave. Quizás... De parte de uno, el hecho que usted y yo estemos conversando en esta radio comunitaria de la zona, en pequeña parte ayudaría, digamos, un poco para mantener en vilo esto y, bueno, que la gente sepa mínimamente que eso realmente es muy grave. Así que, nada, esperemos. Y déjeme agregar una cosa. Sí. Le robo un minuto. Las instituciones populares tenemos que terminar de entender que nuestras reivindicaciones las podemos canalizar a través de la democracia. Lo que no podemos hacer es perder la capacidad de movilizarnos y luchar en la calle, porque es el único lugar donde el pueblo ha avanzado en sus conquistas históricamente. Y usted eso también lo sabe. Sí, sí. Y ellos también lo saben. Así que sería bueno por lo menos eso, ¿sí? Doctor Juan Carey, muchas gracias por prestarse este comentario, charla que hacemos de todo un poco como para aclararnos ciertas cosas y contarle un poco en vivo a los oyentes. Muchas gracias, doctor, que tenga buen día. Hasta luego. Adiós. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Ocho horas 45 minutos de esta mañana de martes, 11 de agosto del año 2009. Estamos aquí en FM Tincunaco, o la 107.3. ¿Por qué me está saliendo así la voz? No sé qué me pasó. 107.3, digo, Tincunaco. Esto es Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. En operación técnica está Daniel Zambrano. Nada, me quedé enganchado con todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo, qué sé yo, a veces me gustaría ser Superman, o Paturuzú, para hacerlo más aquí, más patagónico. Y porque digo, para poder hacer algo más, ¿no?, por este tipo de injusticia, porque los tipos así como quien quiere la cosa, cagándose de risa, diciendo, ¿llegarán 2 años más esto? Comentaban de un dentista que atiende a una paciente joven, entonces el hombre ahí quejándose lo mal que están las cosas, que la gripe aviar, que después la gripe de los roedores, no recuerdo cómo se llamaba, hantavirus. Bueno, ahora vino esta gripe A1H1 y la paciente dice, bueno, pero ya está todo, se dijo que el pico ya pasó, que mínimamente no fue tan grave como se creía. No, pero escúcheme, y ahora viene el dengue, ¿no? Sí, pero las medidas se están tomando, la ex ministra Graciela Ocaña había tomado ciertas medidas, va en la concientización de la gente, pienso que más o menos estamos... No, pero escuche, pero si le cae todo mal a usted, yo en realidad lo que quiero es que se mueran Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el tipo, ¿no? Es un chiste seguramente que han contado, lo he escuchado por ahí, pero en realidad lo que quieren es eso los tipos, ¿no? Y bueno, como yo decía hace un rato, que todo tiene que ver con todo, no es casual esto de torneos y competencias, no es casual que 3 meses después del discurso de Benedicto XVI el Papa salgan ahora a decir cómo criticó a la Argentina, y le preguntaban al jefe de gabinete qué opinaba, y bueno, muchachos, es así, así. Y después salen a decir, el jefe de gabinete salió a confrontar con el Papa, o sea, son muy hijos de mil, no puede ser. Pero bueno, lo importante es que algunos nos estamos dando cuenta, algunos viejos nos estamos dando cuenta un poco tarde, pero bueno, estamos viendo cómo se instalan en los medios y cómo nos hacen creer lo que quieren, ¿no? Pero bueno, hicimos un popurrí de todo un poco y sí coincidimos, creo que en general, lo que decía el doctor Juan Carey recién, ¿no? Que felizmente los pueblos todavía tenemos la calle, la movilización, la entrega, digamos, de militar diariamente, ¿no? Allá donde están los problemas, con la gente. ¿Qué otra cosa no existe? La gente. Así que la gente y las mujeres también, por supuesto. No quiero ser así discriminatorio. Vamos a escuchar un tema más, después vamos a tratar de hacer una notita más, que nos quedan un poquito más de 10 minutos de programa todavía. Le tiro el teléfono para los mensajes de texto, 6690-5002, 6690-5002, anteponiendo el 15. Vamos a andar. Información pura. Información. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Un árbol verde con hojas frescas. de mí. Comunicate al 15 66 90 5002. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad fue un, yo creo que fue un ejemplo de democracia con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. Bien, 8 horas 54 minutos de esta bella mañana de martes 11 de agosto del año 2009. Aquí estamos en FM Tincunaco y estamos comunicados con la hermana provincia de Tucumán. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tu nombre es? Claudia de Sena. Claudia de Sena, sí. Estoy hablando con San Miguel de Tucumán. ¿Tenés idea qué temperatura hay allí en este momento cuando es la hora 8.54? En este momento hace aproximadamente 10 grados. Ah, como en Buenos Aires, sí. Acá tenemos 10 grados, sí. Una. Así está que está muy lindo, sí. Con el sol despejado. Una linda mañana. ¿Vos sos oriunda de Tucumán? ¿Naciste en Tucumán? Sí, nací en la capital, en San Miguel de Tucumán. En San Miguel de Tucumán, sí. ¿Tu actividad cuál es? Trabajo en la parte pública, en la casa de gobierno. Ajá. ¿Cómo está Tucumán hoy? Me vas a decir que lindo, obviamente, pero en general, digamos, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo laboral, ¿cómo está Tucumán? Bueno, te hablo de mi actividad. Uh-huh. Nosotros estamos cobrando al día, pero bueno, con el problema económico, como todo el mundo, que ganamos poco. Bueno, lo que podemos ver en Tucumán es que ha crecido en los últimos años. La parte es mejor, las calles más limpios, con placas, puentes. Mejor la parte en ese sentido. Y en la parte salud también. O sea que el gran... Pero la parte económica, vos ves que cada vez estamos igual que en todo el mundo, con problemas económicos. Uh-huh. Bueno, hay partes del mundo que están mucho peor que nosotros, pero en sí, en general, se ve un poco el crecimiento. Decís vos, en el Gran Tucumán, sí. O sea, los alrededores, se nota también un poco que ha mejorado algo. Sí, también la ves en la parte rural, se mejoró las condiciones de vida de la gente que vive en el campo. Eso sí mejoró, y si lo ves con respecto a otros gobiernos, en este se ve ese gran cambio, digamos. Yo estoy contenta. Bueno, ¿cuántos años hace que estás en la administración pública de Tucumán? Yo hace 10 años. 10 años, bien. ¿Cómo está constituida tu familia? Y mi familia, mi esposo, 3 hijos. Muy lindos todos. Hay una que me parece que es la más linda de todas, una más mimada, ¿no? Mariana se llama, ¿me dijiste? Mariana, sí. Marianita. ¿Qué es, hincha de San Lorenzo o no? Ah, pero fíjate vos. Inteligente, me dice el operador. Bueno, te agradezco mucho la comunicación. ¿Qué hora es en Tucumán ahora? En este momento, las 9 de la mañana. ¿Cómo 9 de la mañana? Ah, claro, sí estamos. Tenemos el mismo horario, sí. Exactamente, sí. Es la provincia de San Luis, creo que nada más que cambia, ¿no? Sí, ahí sí. Eso son... Continúa la diferencia, sí. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho. Un beso grande a todos los tucumanos y tucumanas. Y esperemos que la cosa siga bien. Que Dios los tenga siempre presente. Y sobre todas las cosas, salud y trabajo, como dice San Cayetano. Bueno, muchas gracias. Un beso para todos. Un beso para vos, gracias. Dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el... 8:57 minutos, 58 minutos de esta mañana de martes, aquí en José Cepaz, desde San Atilio, transmite FM Tincunaco con Rubén Becerra en este momento. Ya se me viene la gente del informativo, Daniel, la señorita Vivas, está también la Vía Gloria, está también Alejandro, estamos todos acá en Patota, felizmente dándome ese apoyo de buenos compañeros, de amigos, que ya lo siento, que me hace sentir muy bien en esta radio, feliz y contento, no sabe lo bien que me hace todo esto. Saber que me escucha la gente, y bueno, tengo información que voy a reiterarla ya, que me alcanzó una chica ahí en Primavera, una vecina. Insisto, es sobre que la radio está una movida fuerte con esto, pero bueno, de todas formas yo también en mi programa lo quiero recordar para cumplir con esta gente. Del Yo Sí Puedo, el tema de aprender a leer y escribir, dice, si tenés entre 14 y 99 años y no sabes leer y escribir, con tu querer y mi poder vamos juntos, compañero. ¿Qué tal, eh? Y dice, método rápido y fácil, en 3 meses podés leer y escribir. Y dice, animate. Comenta dónde se puede anotar, porque la idea es armar unos grupitos. Bueno, ya están enterados todos los de radio, pero bueno, no está de más, insisto, reiterarlo. Hay que anotarse para ir armando grupos y para colaborar. Como decían en la radio ayer, ¿no? Aquellos que saben colaborar y que saben leer. Y los que no, realmente, cuento la experiencia que tuvimos hace unos años atrás, no sé, era como 6 años atrás, más o menos, o 7 en la Mutual, cuando recién comenzaba esto. Y se anotaron 5 personas y egresaron 3. O sea que veíamos como que era poco, pero nos dijeron que no era poco. Con algo se comienza. Así que, y es gente grande que aprende rápido. Es muy piola. Yo invito a la gente, digo, es más, una experiencia buena para terminar con esto fue que uno de los chicos trabajaba de lavacopas en un restaurante en Capital. Y, pero se la rebuscó, empezó a ayudarle al cocinero y justo, bueno, necesitaban un ayudante de cocina, un cocinero así. Y el hombre tenía vergüenza porque le daban recetas para preparar y no sabía leer y escribir. Entonces por eso lo llevó, digamos, lo indujo a aprender a leer y escribir. Y se recibió. Después no sé qué fue de su vida. Creo que trabaja en el subte ahora. No, mentira. No sé, creo que debe ser cocinero porque le gustaba el tema ese, ¿no? Así que bueno, para inscribirse es en la calle Blandengues 5033, Blandengues 5033, entre Nueva Granada y Ayacucho, en la ciudad autónoma de Primavera. ¿Qué tal, eh? Insisto, Blandengues 5033 en Primavera. Tienen un teléfono que es 3328-2300. 3328-2300, anteponiendo el 15, para anotarse. Si no, ya saben, acá en la radio la gente está también en ese tema, así que pueden consultar. Pero es muy piola, lo recomiendo. Ya casi nos estamos yendo, ¿no? Porque, las 9 de la mañana. Así que, no sé si da para escuchar un tema más y después lo voy pisando cuando me despido. Dejo en manos del operador la decisión, ¿sí? E insisto, ya es la hora 9:01 de esta mañana de martes 11 de agosto de 2009, y esto es Vamos a Andar. Los viejos amores dime cuántos murieron en Masoyer peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos se evoca tu pamba es. Cuántos ponchos taparon quieto en arbolito, justifica el coraje de aquel chiquito, justifica el coraje de aquel chiquito. En 3 árboles luego tuvo Villar que contar a sus muertos, triste contar, que contar a sus muertos, triste contar. Por la patria o la ausencia o la legalidad, divisas desteñidas, muertos no más. Divisas desteñidas, muertos no más. caudillos federales, padres de la nación, inventaron un juego, nadie ganó. Inventaron un juego, nadie ganó. Gauchos desconocidos, carne de cañón, del Remington o el frío, Mausero sol, del Remington o el frío, el Mausero el sol. Y al menos hubo un cambio decidido y tenaz. Siguieron los paisanos, pobres no más. Siguieron los paisanos, pobres no más. Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. ¿Cuántos muertos evoca tu Pamba? Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Bueno, acabamos de recibir dos mensajes. Realmente son, me da prurito decir, leerlo, así que no lo voy a leer. Pero sí agradecerles mucho, digamos, bueno, la buena onda, ¿no? Porque realmente dan ganas. Muchas gracias por felicitarme por el programa, me dicen algunos mimos, lo cual me hacen muy bien, ¿no? Y es bueno eso saber. En realidad, hace tiempo que estoy haciendo radio. El sábado estuve en el cruce Derqui con la movida del Colmenar, y que ayer pasamos algo por la radio. Y la Mutual Primavera y el Culebrón, una iniciativa espectacular que hacen de generación de empleo y formación para los jóvenes. Así que, y me encontré con mucha gente, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Después de tanto tiempo, que lo saluden bien a uno y que le tiren mimos. Recibí también un mensaje de Nora en el cual me informa que ayer estuvieron recibiendo los materiales para el Yo Sí Puedo, y que en primavera comienza la semana próxima. Así que todavía hay cupos, tengo entendido. Así que anotarse, a perder la vergüenza. No saben lo bueno que es saber leer y escribir, ¿sí? Es algo impresionante. Insisto, me comprometo a lo que dije la vez pasada. Algún que otro libro le voy a regalar a los compañeros que egresen de este curso, que dura nada más que 3 meses. Así que gracias, Nora, por la información. Ayer recibieron, insisto, el material, así que están comenzando en primavera la semana próxima. Ya se nos fue el programa, digamos, ¿no? Se nos tomó el palo. Tengo alguna información que me quedó pendiente. Es la hora 9:06. Inmenso placer de estar juntos. Mi nombre es Rubén Becerra, abuelo de Malena Sol y Felipe Malevo Becerra. Soy hincha del Ciclón. No nos olvidemos ni de Honduras ni de Jorge Julio López. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. De la vida y de la historia, 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar.